parte de Buenos Aires, 21 de septiembre de 1994. Pero siempre en primavera me acuerdo de lo que tú eras y me pongo un poco loco. Te amo.